Como todos los días, para conocer el estado de las rutas provinciales, tomamos contacto desde la CIP Central, desde La Plata, más precisamente en esta mañana con Daniel Hernández. Daniel, te saludo. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Brian? Buen día. En el área metropolitana tenemos que hablar de un accidente de último momento en la autopista Ezeiza Cañuelas, kilómetro 42-600, mano a capital. Grave accidente entre un camión y un auto. Hay heridos, reitero, kilómetro 42-600. Grave accidente en la autopista Ezeiza Cañuelas, mano a capital, entre un camión y un auto. Autopista La Plata, Buenos Aires, con abundante caudal vehicular que se suma desde el acceso sudeste rumbo a la ciudad de Buenos Aires. En cuanto a marchas y protestas, de un momento a otro, Brian, se prevé que estibadores portuarios vayan a bloquear el paso sentido a la capital en el puente Nicolás Avellaneda. De todos modos, todavía no lo están haciendo, pero esto sucedería en minutos más. Nada más. Veamos qué sucede en la autovía 2. El tránsito es normal, con buenos parámetros climáticos y cielo ligeramente nublado hacia Mar del Plata. En la ruta 11 es mayor el movimiento entre las localidades balnearias, con nubosidad variable en el tramo Pinamar-Villa Gesell, provinciales 56, 63 y 74. Por el momento, sin complicaciones. La 226, con aumento de parque automotor hacia la zona centro, con presencia de maquinaria agrícola en la zona de General Villegas, Bolívar y Pehuajó por época de cosecha. Rutas 3 y 5. Sin inconvenientes en todo el corredor bonaerense. Gracias, Brian. Hasta luego. Hasta mañana, Daniel. Muchas gracias por tu tiempo. Ahí pasaba entonces el informe del tránsito en las rutas de la provincia a través de la CIP Central desde La Plata.